hoy se acerca mi casamiento. Pa' que mi novia esté prevenida, yo le leo mis 10 mandamientos. La mujer también debe mandar, pero dentro de los reglamentos. Por eso tengo 10 mandamientos que a los novios voy a aconsejar. Oye, Angulito, ¿cuáles son los mandamientos? Que no sea rabiosa. ¿Y cuál es el segundo? Que no sea celosa. ¿Y el tercero, nene? Que tenga alma de tortuga. ¿Y el cuarto? Que de mí no tenga duda. ¿Y el quinto? Que la ropa me lave. ¿Y el sexto, nene? Que también aguante hambre. Soy quien mando, pa' que ninguno le falte. El noveno es ser juiciosa, también debe ser amable, aun cuando me vea con otra. El décimo mandamiento es de todos el más grave. La espalda debe guardarme o se acaba el casamiento.